Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Loli Meyers que solo encuentras aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 25 de la cuarta temporada. Le hablaré con sinceridad y estrictamente como productor del programa. Esos chicos conectan con el público. Como cada semana os llevamos de ruta circular desde el 107.2 hasta el 103.4 de la FM y también volamos en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y por supuesto puedes comentar con nosotros el programa desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares y desde Twitter / CCirculares. Por obra y gracia de el que controla el firmamento. Para hoy os hemos preparado un menú circular lleno de delicatessen con la visita a nuestros micrófonos de uno de los grupos del momento y no solo para Iker Casillas, Mi Pequeña Radio. Y además hoy llegan a nuestro estudio desde Valencia y dispuestos a alumbrarnos nada más y nada menos que Yum. Que transforma los diamantes en quejidos y lamentos. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipazo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Y empezamos con Fue el Fandango porque el dúo formado por la espectacular cantante cordobesa Anita y el productor Ale Acosta lanzarán el próximo 23 de abril su nuevo trabajo con el título de 13 Lunas, un álbum mezclado en Londres y del que han presentado el vídeo de su primer single New Life. 13 Lunas ha sido grabado y mezclado entre Madrid, Córdoba, Tarifa y Londres, producido por el propio Ale Acosta junto a Duncan Mills y es el resultado de 11 nuevas canciones con las que Anita y Ale muestran un gran nivel de madurez en cuanto a composición y sonido sin perder su personalidad. Propuesta de mezclar elementos electrónicos propios de la música de baile con las guitarras más rockeras, melodías pop y sutiles pinceladas de flamenco. New Life Fue el Fandango. Always in my head now. tú me puedes encontrar. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio. Kaik Madafaka, la banda de indie rock noruega formada en Bergen y protagonista de nuestras entrevistas en la pasada edición de Low Cost Festival, estrena nuevo vídeo, esta vez del tema Bill Clinton. Los noruegos, con una apuesta musical influenciada por una amplia gama de géneros incluyendo elementos del rock, hip hop, reggae, disco, rhythm and blues y música house, nos adelantan el tema Bill Clinton, perteneciente a su inminente tercer disco de su carrera que llevará por nombre Young, del que de momento no han anunciado fecha. Bill Clinton, Kaik Madafaka. Everything has been the same forever now. November, December, January, every. Nothing has been consistent, sure. Everyone has just come and go. I've been trying to learn what I have done wrong, but I couldn't find a teacher. So it's true what they say, you only learn by mistakes. I made a lot of so one night. In the mirror now. Now I'm gonna be. Now I'm gonna be the one you notice. Now I'm gonna be authority. Now I'm gonna be above. You can call me Bill, Bill Clinton. Now I'm gonna be Bill Clinton. Now I'm gonna be Bill Clinton. Playing with this girl's heart. Is it my turn now? I've been a pawn on this board for a while, but now it's all turned around. I caught myself playing with this girl's heart. Is it my turn now? I've been a pawn on this board for a while, but now it's all turned around. Claro, viste a un gnomo. Me dijo que quemara cosas. Run to cling and waste these things. Pucker. Los Punsetes, la banda de indie pop madrileña formada por antiguos compañeros en comunicación audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, publican nuevo vídeo del corte Los Tecnócratas, perteneciente a su excelente Una Montaña es una Montaña. Ideado por el dibujante Mauro Entriago, el vídeo de Los Tecnócratas representa una fantástica metáfora de la vida política actual, con esos tecnócratas convertidos en amables seres venidos del espacio exterior, dispuestos a ponerlo todo perdido de mierda, tal y como puedes ver en nuestra web corrientescirculares.es. Los Tecnócratas, Los Punsetes. Piticli, ay, piticli. Ay, piticli, bonico. Y al terminar los maratones de terror, dormir al raso en la vieja estación, esperando a que salga el sol. Volver a casa en autoestado, decir que me siento fatal, la cena que no fue la. Los británicos Toy también han estrenado vídeo esta semana, en este caso para My Hair Skips a Beat, tema extraído de su álbum debut publicado el pasado septiembre. Con un sonido personal uniendo crowd rock con pinceladas de post-punk inglés a través de guitarras y sintetizadores, Toy acaban de presentar el vídeo para My Hair Skips a Beat, un corte que desfila de forma suave con un evocador teclado y un precioso estribillo que llega antes de sus próximas actuaciones en Locos Festival y en Bebe Calif. My Hair Skips a Beat, Toy. We'll be right back. noches de parranda. Paulín en la playa se encuentran de estreno el proyecto de las hermanas Mar y Alicia Álvarez, ficha por Ainan Artis, y además presenta El Mundo Se Va a Acabar, nuevo tema que da nombre a su próximo disco, que verá la luz la semana próxima desde Siesta. Casi 3 años después de que se publicara su último trabajo, Mar y Alicia vuelven con su nuevo disco titulado El Mundo Se Va a Acabar, una deliciosa colección de canciones pop que se publicará la semana que viene y que llegan con este tema que suena así: El Mundo Se Va a Acabar. Bien, Peter, has llegado a la última ronda. Enhorabuena. Gracias, Regis. Bien, la categoría es actor y programa. Dinos 5 consonantes y una vocal. Voy. Z, 4, Q, otra Q, otra Q más y el símbolo de Batman. Bien, parece que no hay ayuda. 15 segundos. Si quieres intentarlo, adelante. ¿Cuál? ¿Cuántas veces he pensado que entre nosotros no había nada malo, que todo era perfecto y que iba bien? Maldita sea, que equivocado estaba, que puñalada me has dado por la espalda. Si quieres ahora te aplaudo y me arrodillo a tus pies. Pero ¿y qué más da? Mi Pequeña Radio, el proyecto más personal del músico oscense David Tabueña, se está convirtiendo en el grupo de moda al aparecer en medios generalistas, tanto en televisión como en radio. Y por supuesto, no podía ser de otro modo, hoy está con nosotros en Corrientes Circulares. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues como siempre, encantado de que estés en Corrientes Circulares. Un programa que siempre está unido a Mi Pequeña Radio, entre otras cosas por el título, radio. Para mí un placer, y qué bonita es la radio, ¿eh? Qué bonita es la radio. Además, tú has hecho radio, que lo sé yo, o sea que además eso te pilla muy de cerca. Hice, lo que pasa que hace años que no hago, pero hice, y la verdad es que ahí aprendí un montonazo de cosas. Descubrí un montón de grupos y bueno, la profesión de la radio es increíble. Tú ya sabes que este medio siempre, en este medio siempre será el bienvenido, y que te queremos, que te queremos mucho. Además, ese gran homenaje, el título de tu banda, Mi Pequeña Radio, ¿qué más se puede pedir para un medio que siempre está tan vinculado además a la música y sobre todo a la vuestra? Grupo que ahora mismo decía estáis de moda, además por muchas cosas. Pero antes de centrarme en anécdotas que no dejan de ser curiosas y sobre todo enriquecedoras, esta mañana en Corrientes Circulares, a las 12 en punto, dábamos la nueva tanda de confirmaciones de Grana Pop, y sorpresa, sorpresa, ¿quién estaba allí? Por supuesto, Mi Pequeña Radio. Con lo cual, David, encantadísimos, porque no solamente somos medio de comunicación oficial de Grana Pop, sino que además en nuestra sección, por así decir, de Corrientes Circulares DJs, estamos también en el cartel, con lo cual vamos juntos de la mano, nos vamos a ver en Granada. Pues vamos a estar ahí en familia, o sea, nosotros encantadísimos. Cuando nos disteis la noticia de que íbamos a participar en el Grana Pop, pues imagínate, muchísima alegría, unas ganas enormes de bajar para allá, y luego pues estamos juntos, y me consta que compartimos cartel además con otros grandes amigos y compañeros, pues imagínate, vamos a estar ahí como en casa, nunca mejor dicho. Va a ser un bombazo, primer fin de semana de octubre, aprovecho para decirlo, con Mecanismo, por supuesto, Mi Pequeña Radio, estarán también, si no recuerdo yo mal, Niño Burbuja, Alondra Bentley, estarán por supuesto Pinipon DJs, No DJ, estará por supuesto MDJ. En fin, que va a ser una gran fiesta. Se me olvidaba decirlo, está Bravo Fisher además también, Corrientes Circulares también. DJs, y por supuesto un montón de sorpresas que aún quedan por anunciar y que ya iremos desvelando aquí en Corrientes Circulares. Pero bueno, David, lo importante, que estáis con nosotros, que estaremos juntos, que nos veremos, y sobre todo podremos disfrutar del gran directo de Mi Pequeña Radio, que además se está convirtiendo en el grupo de moda. Cuéntame, ¿cómo estás viviendo todas las aventuras, literalmente, que estás viviendo las últimas fechas? ¿Por dónde empiezo? Porque es que fue una locura, es decir, supongo que te referirás, porque a ver, grupo de moda, somos tantos, hay tantísimos grupos que bueno, clasificarnos ahí como un grupo de moda, un poco osado quizá, pero... Sí. Pero sí, bueno, la verdad es que imagino que hablarás por lo de Iker Casillas, intuyo. Hablo por lo de Iker Casillas, por lo de salir en cuatro, por lo de salir en cadena, ser en programas absolutamente generalistas y seguidos por, iba a decir miles, pero es mentira, son millones de personas, y sobre todo por lo impresionante y emocionante que tiene que ser para una banda como Mi Pequeña Radio, tener ese reconocimiento. Decía lo de grupo de moda, y matizo, y David me conoce perfectamente, como algo positivo. Yo siempre, nunca lo vendo desde el lado negativo, siempre como algo positivo, decir, un grupo con tanto esfuerzo, tanta lucha, y de repente que se reconozca el trabajo, siempre es una alegría. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo lo vives? Pues la verdad es que muy bien. Estamos encantadísimos de la vida, vamos, de todo lo que ha pasado en el último mes, porque es que ha sido cuestión de un mes, ¿no? O sea, el disco, por ejemplo, lo sacamos a la venta hace muy poquito a través de la página web y en Bandcamp, y para el mes que viene sale en plataformas digitales, en pues, iTunes, Spotify y demás, ¿no? Entonces, digamos que es como que estamos arrancando un poco toda la promo y todo el lanzamiento del segundo disco, y cuando estábamos inmersos en todo ese trabajo de promoción y en el trabajo pues de preparar festivales que tenemos este verano y conciertos que tenemos este verano, de repente, pues a Iker Casillas le dio por colgar en su Facebook que le gustaba nuestro videoclip, y fue un pues no sé, una locura. Yo recuerdo que estaba en casa y a las 12:30 de la noche me empezaron a llegar mensajes y a llamar gente. Yo no me había enterado y fue una locura. Fueron unos días completamente locos, ¿no? Y la verdad es que lo estamos viviendo, primero, joder, con muchísima alegría y luego súper sorprendidos, ¿no? De todo lo que está pasando. Pero bien, lo tomamos bien, como un regalo caído del cielo. Aún así es lo que tú dices, tío. Llevamos muchísimo tiempo luchando e intentando sacar esto adelante, sobre todo disfrutando de la música y de todo lo que nos pueda suceder. Y bueno, pues para nosotros ya te digo que es un regalo inmenso. Mi Pequeña Radio, uno de los grupos queridos y muy queridos, además, aquí en Corrientes Circulares. Además, tuvimos la suerte, con David, de presentar en exclusiva hace ya un tiempo su trabajo y estrenarlo nosotros, lo cual pues fue un orgullo porque estamos absolutamente enamorados, entre otras canciones, de este Valor Galáctico que suena de fondo, que ha sido el vídeo, además, que Iker Casillas subió en su Facebook. Pero claro, la historia de Mi Pequeña Radio no se remonta directamente a ese momento puntual donde Iker Casillas, por supuesto, sube ese vídeo y a partir de ahí pues hay un revuelo general a nivel nacional. Hablamos de en 2009, aquel Esquiando Hacia Arriba, editado con Astro y con, sí, y con Emi, que ya fue un álbum debut realmente interesante. Recuerdo además, David, que me encantaba aquella versión que hiciste de Ni Tú Ni Nadie, que además es la única canción que no había sido escrita por ti. Todo lo demás, escrito íntegramente, incluidas las letras de aquel, por supuesto, Esquiando Hacia Arriba, uno de los discos importantes de 2009. Y a partir de ahí no has parado, es que siempre me cruzo contigo porque realmente es una alegría. Estás muy bien rodeado de amigos, con Axel Velasco, con Carlos Palop, con Carlos Piris, y los cuatro estáis ahora mismo en un gran momento. Estamos los cuatro, pues eso, subidos en el mismo barco y remando en una misma dirección. Además, seguimos con el apoyo editorial de Emi Publishing. Está detrás una compañía como Bohemia Music, que está trabajando muy bien para nosotros, y con el management ya nos llevó en el primer disco, luego hubo un parón y nos vuelve a coger ahora Dani Lear de Mathfotic Management y de Independence Club, y bueno, pues digamos que no, estamos rodeados, hemos formado, creemos que un gran equipo, ¿no? De gente, sobre todo, que lo que hacemos lo hacemos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, independientemente de cómo salga. Pero ganas, alegría e ilusión, todas las del mundo, claro. A partir de ahí, por supuesto, la historia de Mi Pequeña Radio, después de aquel primer disco debut, este Esquiando Hacia Arriba, pues se transforma en este nuevo disco, este Dónde Está Lo Que Un Día Fuimos, que tiene este tema estrella, por así decir, o locomotora, que es el que ha arrancado fuerte, este Valor Galáctico, que además fue el vídeo elegido, o sea, el tema elegido para hacer vídeo, además, que esto de hacer vídeos también es emocionante y difícil. Sí, hicimos una votación inicialmente cuando colgamos el disco en nuestra página web, que empezamos a ir canción a canción, cada día subíamos una canción diferente. Cuando subió todo el vídeo hicimos una votación entre la gente, ¿no? Para ver qué canción les gustaba más y para que saliera single, hacer videoclip, etcétera, etcétera. Y salió Valor Galáctico, además, una mayoría casi absoluta, aplastante. Aunque hubo votos también para muchísimas otras canciones del disco, que eso pues lo pillamos también como buena señal, ¿no? Es decir, joder, si todo el mundo hubiera votado única y exclusivamente por una canción, significa que a lo mejor el resto del disco pues no mola tanto. Pero también había bastantes canciones del disco que estaban votadas y eso nos alegró mucho. Y bueno, pues salió Valor Galáctico y a partir de ahí empezamos a estudiar la posibilidad de hacer un videoclip. Lo hicimos con Rebeca Calle, que hizo además un vídeo para Sigur Rós. La tía es espectacularmente buena y le dimos carta blanca, ¿eh? Le dijimos: Rebeca, lo que te apetezca, haz lo que quieras. La única condición que ponemos es que el grupo no salga en el videoclip. Lo queríamos hacer así, decidimos hacerlo así y creemos que salió un videoclip, pues, vamos, para nosotros brutal, ¿no? Y la prueba está ahí, además, no sé por cuántas visitas va por YouTube ya, pero creo que son 26.000 o 27.000 visitas que tiene a día de hoy. O sea, que imagínate cómo estamos. Absolutamente emocionados, y además me consta que no es para menos, porque Mi Pequeña Radio es un grupo que lleva, pues decíamos, mucho tiempo trabajando duro y consiguiendo además, con gran esfuerzo, situarse en lo difícil que es en la primera línea nacional y a codazos, con buenos temas, buenas letras, buenas melodías y sobre todo mucho concierto, mucha gira, mucho escenario y mucha carretera, hacer kilómetros y conseguir pues que la gente vaya descubriéndolos. David, si queremos encontraros, sé que os tengo fácil en Bandcamp, que además ahí también la gente puede conseguir el disco. Si no recuerdo yo mal, hablo de memoria, corrígeme si me equivoco, miperadio.bandcamp.com. Eso es, lo has dicho perfecto. Y la página web mipradio.com. Y ahí está, o sea, ahí tenemos toda la información. Por supuesto, pueden conseguir el álbum, pueden ver el vídeo de Valor Galáctico, un gran vídeo, pueden seguir la actualidad de la banda y sobre todo saber los conciertos. Eso es, que poco a poco iremos colgando, porque tenemos cositas cerradas, pero que aún no podemos hacer oficial. Entonces, habrá que esperar un poco a que nos den el ok para poder promocionarlo, pero ya se están cerrando bastantes fechas para este verano, hay más festivales y bueno, pues poquito a poco lo iremos anunciando todo esto. Muy bien. De entrada, pues anunciamos ya el Granapop, que como te digo, pues para nosotros va a ser un honor enorme estar ahí. Pues ya sabéis, todos en Granapop vais a tener a Mi Pequeña Radio, pero ya adelanto que no va a ser el único festival donde lo vais a encontrar, no podemos decir más, pero habrá festivales importantes donde, por supuesto, Mi Pequeña Radio también subirá al escenario. David, como siempre, un placer tenerte en Corrientes Circulares. Esta es tu casa, ya lo sabes. Jorge, gracias, a seguir así de bien. Sabes que nosotros también somos fans de Corrientes Circulares. De hecho, en nuestra página web hay un link a la vuestra. O sea que, porque de verdad que os seguimos y bueno, el trabajo y la labor que hacéis es espectacular, ¿no? Y eso siempre se agradece, sobre todo para grupos pequeños como nosotros y otros tantos que apoyáis. Así que gracias a vosotros. Nada, gracias por estas palabras de parte de todo el equipo. Me están haciendo así señales el pulgar hacia arriba de muchas gracias, David. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nada, seguiremos disfrutando de este Valor Galáctico y sobre todo del disco donde está incluido Dónde Está Lo Que Un Día Fuimos. Ya sabéis todos, en miperadio.es, en la página web de Mi Pequeña Radio, tenéis toda la información, conciertos, vídeos y, por supuesto, el álbum para conseguirlo recomendado desde aquí, desde Corrientes Circulares. David, un abrazo muy grande. Gracias, Jorge. Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto. Oye, y apunta la fecha, ya sabes, octubre, Granada, Granapop. Esa fecha, ese fin de semana es sagrado, ¿eh? Sagradísimo. Está en rojo ya en el calendario, inamovible. Nos veremos antes. Un abrazo, David. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao. ¿Cuántas veces he pensado que entre nosotros no había nada malo, que todo era perfecto y que iba bien? Maldita sea, que equivocado estaba, que puñalada me has dado por la espalda. Si quieres ahora te aplaudo y me arrodillo a tus pies. Pero ¿y qué más da? Bravo Fischer, el proyecto más personal de Guillermo Galguera, adelanta 39 temas pertenecientes a su próximo y segundo trabajo, que verá la luz el próximo 7 de mayo, cantado íntegramente en castellano y producido en los estudios Rec Division de Madrid con Carlos Calderón como técnico y mezclador. El nuevo trabajo de Bravo Fischer tendrá el formato clásico de las narraciones, introducción, nudo y desenlace, y llegará publicado a través de Subterfuge. 39, Bravo Fischer. Tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Vámonos. Estrenado a través de The Guardian, Mars Rumpilow ha publicado Mad Love, el segundo single de Cut Your Hair, que se edita en formato digital el 18 de marzo, con un sonido más moderno para una canción de amor, influenciada por los sonidos de club y muchos single dance de los 90 como Step On, una canción de amor con tintes rave y perfecta para bailar en un club. Mad Love, Cut Your Hair. Thank you. enteras cuando ganas? Tú siempre decías que no era bastante, porque no querías todo. Pasajero, la banda que surge de las cenizas del grupo Zoo y una de las bandas más adictivas de las que han irrumpido en las últimas fechas, acaban de estrenar el vídeo de Volverme a Preguntar incluido en su primer disco Radiografías, que esta misma noche están presentando actuando de teloneros de Niños Mutantes en la Joy de Madrid en el concierto de fin de gira mutante. Volverme a Preguntar, Pasajero. Piensas que necesitas más de lo que tienes, y si tienes más de lo que quieres, piensas en escapar. Más de lo que tienes, y si tienes más de lo que quieres, piensas en escapar. ¿Y qué tipo de daños causaría? ¿Daños? Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. No importa dónde caiga, nada sobrevivirá, ni las bacterias. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. El músico valenciano Jesús Sáez, miembro, entre otras bandas, de Polar, ya se ha embarcado en un proyecto en solitario llamado Yum, que el pasado otoño publicaba su disco debut Line Light, y hoy vienen aquí a presentarlo a Corrientes Circulares. Muchas gracias, Jesús. Además, viene acompañado de Pau, de Pablo y de Tony. Gracias a los cuatro por estar hoy en Corrientes Circulares. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Gracias. Nada, todo un placer, porque además Yum es una de esas bandas, en este caso nueva, como proyecto, ahora mismo con Jabalina, aunque Jesús... Tú, de nuevo, tienes poco en esto de la escena, de la industria y de la música. ¿Cuántos años llevas ya metido en todos estos fregados? Rondará ya casi los 20, la verdad. Tocando en grupos, desde luego, pues más de 20. Pero, bueno, así metido en profundidad, pues... Llevaré 16, 17, que ya estoy con discográfica o en tema de prensa o alguna cosa, pues desde los 17, 18 años, casi los 20. Y por primera vez te atreves con un proyecto de estos en solitario, ponerte delante del micro, delante de guitarra, público y al toro, ¿qué se suele decir? Pues sí, hombre, era algo que después de estar muchos años con Polar, y mientras estaba con Polar, de hecho, Yume empezó cuando todavía a Polar le quedaban varios años de vida. Era algo que de alguna manera por oposición a lo que era el grupo me apetecía, ¿no? Un grupo, Polar era un grupo muy democrático en el sentido de que todo se hacía cuando los cuatro miembros lo aprobábamos de alguna manera, con lo cual si había algo que a alguien no le gustaba o no le hacía gracia, tal, no se hacía. Lo cual está muy bien para algunas cosas, pero para otras cosas impide mucho movimiento, impide posibilidad de abrir, digamos, otras pautas de investigación musical. Y a mí me gustan muchos tipos de música, me gustan muchos estilos musicales. Y la libertad de poder hacer una cosa yo solo, pues me planteo el montar el proyecto solitario. Polar, uno de los grupos míticos de la escena nacional en su época con, pues eso, cuando sonaban, yo recuerdo además, a época de sonar Planetas, Hostal en Blon, Nosotras, Mercromina, Polar. Uh-huh. Entonces estabais en aquella tanda de grupos que tanto se escucharon y que tanto sonaron. Lo que más me chocaba de todo, Jesús, ahora que te tengo delante, es en Polar tocabas la batería. Sí, pero tú empezaste con la guitarra. Sí, sí, y ahora sigues con la guitarra. Ahora hemos vuelto a la guitarra, sí. Eso es otra de las cosas que apetecía. ¿Cómo te han liado con la batería? La verdad es que lo del lío de la batería es una anécdota bastante buena. A mí realmente yo era muy fan de Polar, porque yo no entré a Polar desde el principio, entré a los 3 o 4 años de vida de Polar. Bastante pronto, pero no entré al principio. Ellos tuvieron un problema para encontrar una estabilidad en batería, porque digamos el estilo de música que hacían requería un perfil de batería muy peculiar. Yo los conocía, me gustaban mucho, pero yo no sabía tocar la batería. Y un día me llamaron para que fuera a verles ensayar, y la verdad es que me hizo mucha ilusión, pues me gustaba mucho, fui allá a ver el ensayo, y estaban los dos guitarristas y el bajista tocando, pero yo no, o sea, no había batería allí. Y al rato de estar tocando 15 minutos, dice, bueno, siéntate y toca algo. Y yo digo, pero si no sé tocar nada, digo, tú toca más o menos lo que salga. Tal. Y después de ese día, a las 2 semanas me llamaron por si quería tocar la batería con Polar. Y me han explicado después, con el tiempo, que ellos valoraron, ¿no? Porque ellos sabían que a mí el tipo de música era algo que con ellos conectaba mucho. Valoraron lo que podía suponer que una persona tuviera que aprender a tocar la batería comparado con el hecho de que tuviera la percepción y la sensibilidad necesaria para con su música. Y al final prefirieron eso y yo empecé a tocar la batería así. A los 3 meses estaba delante de 600 personas troneando a Hefner. Acojonado, como en mi vida. Pero muy bien, después poco a poco, nada, la verdad es que poco a poco le fui cogiendo el punto y lo disfruté mucho. La verdad es que a día de hoy, de hecho, tengo un grupo que se llama Standby Connection con parte de miembros de Polar simplemente para poder seguir tocando la batería. Y para seguir viéndos. Exactamente. Y para una excusa como cualquier otra, claro, para seguir juntándos y compartiendo ratos, imagino. Y luego te lanzas, llevas tanto tiempo en esto de la música y has hecho tanto, y has hecho en tantas facetas en esto de la escena, que de repente verte asumir un proyecto realmente tampoco es sorpresa, tampoco es. Desde este lado de la mesa te puedo decir que casi era cuestión de tiempo que un día esto pasara. Pero solo tampoco vas, porque tienes aquí a los compañeros... Muy importante. De Arthur Caravan también. ¿Cómo los lías? Pues la verdad es que para mí fue un proceso también, fue progresivo, ¿no? Porque para mí el problema al principio, yo tenía muy claro mi proyecto, empecé a grabar cosas, pero bueno, yo pues en mi casa me grababa las baterías, los bajos, la guitarra, iba grabando yo todo, pero después digo, bueno, ¿y esto cómo lo llevo al directo, no? ¿Cómo empezamos? Y lo primero que busqué es, antes de sacar el disco, como obviamente a nivel presupuestario hay muy poco margen, buscaba una persona que tuviera una versatilidad a nivel instrumental también, que también pudiera tocar varias cosas, y fue cuando di con Pablo. Hablé con Landete, con Senior, porque digo, ¿quién podría coger que tuviera una posibilidad de tal? Y me dijo, ¿no conoces a Pablo de Arthur Caravan? Él es perfecto. Y quedamos un día, empezamos, y la verdad es que fue brutal. fue brutal porque Pablo tiene una facilidad para coger todos los instrumentos y todas las cosas increíble. Y entonces ya la evolución fue natural. Yo conocí a Arthur Caravan, los había visto tocar en directo, de hecho a Tony lo conocía también de años antes, teníamos amistad y tal. Entonces la evolución fue absolutamente natural, es decir, ellos estaban muy conjuntados y un día nos sentamos y les expliqué las ideas locas que tenía. Se rieron un poquito, pero yo creo que al final conectamos ahí un poco de lo que queríamos hacer y aquí estamos hoy. La verdad es que ha sido una cosa muy rápida, ha ocurrido muy rápidamente, pero ha funcionado, ha sido de esas cosas mágicas que a veces tiene la música. Tiene pinta, aquí antes de empezar la entrevista hemos tenido una pequeña muestra del sonido de Yum, que jugáis casi de memoria. Entonces me chocaba, ahora cuando se estaba oyendo, y ahora lo compartiremos con todos los oyentes, os podrán escuchar, que... pues eso, que os conocíais de muchísimo tiempo. O sea, la sensación era que como músicos, como si hubierais trabajado mucho tiempo juntos, mirándoos fácilmente. Yo no sé, Pablo, si siempre ha sido tan cómodo trabajar con Jesús. No, con Jesús desde el primer momento ha sido muy cómodo. La verdad es que es eso, que ha salido todo muy natural y muy bien y nos sentimos muy cómodos. Además, entre nosotros también, el resto de Azucarán, ya nos conocíamos y con él ha salido también todo muy, muy rodado, muy bien. Entonces, a partir de ahí sí que imagino que surge. ¿Os juntáis directamente ya para la parte de presentación, directos, o ya estabas trabajando con ellos previamente a la grabación de Line Line? Con Pablo sí que fue previo, porque yo, cuando ya tenía el single, sí que me surgió la necesidad de empezar a tocar. Entonces, con Pablo sí que empecé a trabajar. De hecho, los pianos del disco están grabados por él. Y ahí sí que hubo, yo, es uno de los puntos, siempre digo que Line Line es un disco que crece muy poco a poco y crece sobre todo por algunas cosas que va encontrando, y uno de los puntos clave fue Pablo, ¿no? Cuando empezó a meter sus pianos en algunas canciones, porque de repente para directo dije, pues mira, mete tú un piano, ¿no? Porque es uno de los instrumentos que no sé tocar. Y la verdad es que le dio un punto muy diferente a las canciones, ¿no? Y antes del disco ya empezamos a tocar con Pablo. Con ellos ha sido ya a partir de la presentación, pero por ejemplo en un par de meses vamos a grabar ya los cuatro una canción para el single que sale en septiembre dentro de la colección de Dedícates en De Jabalina. Porque estáis, aprovechamos, con Etiqueta Jabalina, estáis saliendo ahora mismo trabajando con Tanis de Jabalina, con el cual ya habías trabajado con Polar. Uh-huh. Entiendo que eso ha facilitado el contacto a la hora de presentar este Line Light. Sí, obviamente. Yo conocí a Tanis y él, cuando le dije que estaba preparando una cosa en solitario, enseguida me dijo que quería escuchar lo que estaba haciendo. Nos conocemos desde hace muchos años y sabemos la forma de trabajar cada uno y creo que escuchó lo que había, le gustó y entonces ya sabíamos que la cosa iba a funcionar. Ha sido muy cómodo en ese aspecto también. Luego hay una cosa que me choca. El disco realmente lo ha salido ahora en otoño del 2012, en octubre, si no recuerdo yo mal, pero lo tienes grabado ya un poco más de tiempo. Sí. No, lo que es el disco grabado sería de octubre del año anterior aproximadamente. Después hubo un proceso de mezcla que fue un proceso bastante también tranquilito. Todo ha sido bastante lento porque he intentado ser meticuloso, ya que va a ser un primer disco y no tenía prisas en lo que se refiere a fechas, he intentado hacerlo todo muy concienzudamente. Pero el disco, lo que es grabado, debía estar desde octubre del 2011 aproximadamente. La mezcla fue lenta, la masterización también. Después se planeó en principio sacarlo antes de verano, pero después por cuestiones de fecha, solapamiento con otros grupos también del sello, se pensó que era mejor para otoño. Yo pienso que si lo... De hecho, esto es muy habitual en los grupos americanos, ¿no? Pues se graba un disco y sale 8 o 9 meses después de que se haya grabado, precisamente para poder trabajar y planificar las cosas con tiempo. Dos cosas que me han gustado de lo que acabas de decir. Es que además me han parecido muy interesantes. Lo primero es que no, lo que veo es que no tenías prisa. Pero además lo veo con una tranquilidad, es decir, que decir, bueno, lo tengo grabado y lo vamos cociendo tranquilamente y ya irá saliendo, claro. Que eso también te lo dan las tablas que yo... Sí, yo también he tenido mis momentos de impaciencia. El primer señal que tuve en la mano lo hubiera sacado el día siguiente. Y luego, ¿qué has dicho eso? Que es un proceso quizás que se ve mucho en el mercado americano, pero es que hay mucho de americano en este de Line Light de June. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ha sido un disco... Al principio no me lo planteé así, me lo planteé más como... Llegó un punto en que dije, voy a empezar a hacer muchas canciones y después ver cómo las juntaré. De hecho, al final la selección yo creo que ha marcado mucho el sonido americano, es lo que más ha basado la selección de las canciones. Pero se han quedado fuera, tenía alguna canción un poco más mediterránea, tenía una canción con unas cajas de ritmos un poco diferente, alguna canción más en castellano que también tenía... Pero de alguna manera al juntarlas con el disco ya digamos que no me quedaban tan juntas, entonces las voy a aprovechar para otros singles, alguna saldrá por ejemplo en el single de septiembre, pero yo creo que el sonido americano ha sido la clave que ha ayudado un poco a que todo sonase más cohesionado, ¿no? La gente dice, es que parece que suena muy cohesionado, Y realmente es un disco muy diverso, porque va desde el swing de los años 20, tiene un poco de jazz, tiene también un poco de folk pop más de los años 60 y cosas así. Tiene, es decir, el rango de décadas es muy amplio, pero yo creo que el sonido americano es lo que le da un punto de cohesión. Y luego me choca también que ese punto de cohesión de sonido americano, pero traído aquí al Mediterráneo. Es decir, Yum, el nombre en toda regla, además de luz, que se aprecia, pero juegas además mucho con los idiomas, con los sonidos, incluso pues eso, con las luces en el disco. Y eso es algo que también llama la atención, y no solamente por el nombre, sino que lo escuchas, no sabes cómo se llama el grupo, y se vive y se percibe desde los auriculares o desde los altavoces. La verdad es que cuando, digamos, fue tomando un poco forma la idea de lo que quería que fuese el proyecto en solitario, sí que llegué a un punto en que me di cuenta que lo que quería era libertad, ¿no? Lo que hablábamos antes. Cuando trabajaba con Polar hubo un punto que ya lo que había era poca libertad. Había muchas tablas, había mucho conocimiento de lo que había que hacer, disfrutábamos mucho cuando tocábamos en directo, pero no había mucha libertad. Por donde el camino que íbamos a seguir, digamos que permitía poco margen de diversificación. Y aquí, en cambio, quería poder hacerlo un poco lo que me apeteciese. Y el tema de los idiomas, por ejemplo, yo creo que es una clave. Es cierto que el inglés predomina, pero jugar con otros idiomas yo creo que le da un poco de riqueza, ¿no? a lo que es el disco. Y obviamente el poder jugar conceptos como la luz y cosas similares creo que también le da mucha riqueza. Y creo que son uno de esos discos que al oyente un poco exigente, ¿no? Que le gusta darles escucha, que le gusta ir metiéndose en los detalles, en letras, en pequeños arreglos y tal, yo creo que es un disco muy rico para ese tipo de oyente. A mí me parece un discazo. Jesús, ya que te tengo delante, aprovecho, porque sí que creo que se aprecia toda la experiencia. Y luego también hay una marcada diferencia, un marcado cambio entre el sonido de Polar, evidentemente, que es la banda donde más tiempo has estado. No tiene nada que ver con el sonido de Yung, pero además nada, o sea, absolutamente nada, cero. Y eso también te reinventa, pues, como músico, como crooner en este caso, como cantante, como persona que se pone delante de un micrófono con guitarra, y es una nueva experiencia. No sé si estabas viviéndola o estar viviéndola tal y como habías soñado o imaginado que podía llegar a ser. Hombre, yo soy una persona que no me gusta crearme expectativas, pero sí es cierto que ha sido un poco el efecto de sorpresa que decías antes, ¿no? Que mucha gente ha tenido. Yo creo que lo han tenido más que por el hecho de que haya hecho algo en solitario, por el hecho de lo que he hecho, ¿no? Nadie dice, bueno, pero cómo ahora tú vienes aquí, te pones delante, te pones a cantar y encima en rollo crooner, es decir, pero si tú estabas en la batería y atrás haciendo slowcore, ¿no? Yo creo que eso es lo que le ha llamado mucho la atención a la gente, pero para mí en efecto ha sido un proceso súper bonito, porque ha sido un proceso de descubrirme realmente. Ha sido, bueno, lo voy a hacer y ahora voy a empezar a hacer camino, ¿no? Y en ese camino he descubierto muchas cosas, mucha gente, como aquí los tres compañeros que me acompañan, me han ayudado a descubrir muchas de esas cosas, ¿no? Y para mí ha sido un proceso muy enriquecedor que estoy disfrutando y que desde luego no doy para nada como terminado, sino que me gustaría, ya te he dicho antes, que me gustan muchos estilos musicales y me gustaría que en el futuro, pues, con Yung poder investigar otro tipo de cosas y trabajar otros sonidos diferentes. Yo, hablando de sonidos, os veo ya preparados y tenemos ya ganas de empezar a escuchar en acústico, en este caso, cómo suena Yung, así que si os animáis. Venga, vamos a por Stanley, ¿no? Venga. Stanley, pues es el corte número 2 de este Line Light, así que cuando queráis, Yung. I said, do you wanna dance? Do you wanna dream? While I was dancing on the ceiling, doing something to haunt you, singing in the rain, was away the pain. If you think I am insane, that's because I trap you. Lolly, but you can hear me say, tonight's not a quit for Flatwoods. So he just comes a moment when the music always to singing that song. Oh, New York is the city. For sure it's pretty, so come on, stay with me, sweetie. I can do it without you. This is how to make up. Every couple has to break. I took your love in a teacup and start over again. Hollywood, you can hear me say, tonight's not a quit for Flatwoods. So it just comes the moment when the music calls, we're still singing that song. Charlie, but you can't hear me say, tonight's the night of quit the flat. So it just comes the moment when music calls with the singing that song that goes to Y así suena este sonido de Yum y este buen ambiente que se crea en este estudio central de Corrientes Circulares. Jesús, aprovecho, cuéntame la anécdota que está detrás de Stan Lee. Stan Lee es Stan Lee Donen, de Cantando Bajo la Lluvia, de Singing in the Rain. Exactamente. Director de... Bueno, la verdad es que hubo un momento cuando me planteé el disco, revisando Cantando Bajo la Lluvia, que es una de mis películas favoritas. Yo siempre digo que no es una película, es un estado de ánimo, ¿no? Cuando acabas, o sea, no sabes muy bien, pero te sientes lleno y de un optimismo especial, ¿no? Y cuando la volví a revisar, de alguna manera, pensé que eso era un poco lo que yo quería transmitir a la gente, ¿no? Pero empecé a revisar, aproveché y empecé a revisar de nuevo toda la filmografía de Stan Lee Donen y llegué a una película como Dos en la carretera, que es justo todo lo contrario. Es una película como muy amarga, que golpea mucho con la realidad. Me gustó esas dos maneras de verlo, pero él siempre, siempre, siempre tiene una elegancia a la hora de decir las cosas muy personal, ¿no? Y siempre tiene ese punto de esperanza a la hora de transmitir las cosas. Y hubo un momento incluso que me planteé hacer un disco conceptual, un disco homenaje completamente a Stan Lee Donen y a su forma entera de concebir la vida, ¿no? Al final se tradujo en una canción, se tradujo en Stan Lee, y con ese momento además, que es el estribillo de la canción, en lo que es probablemente una de las entregas de Oscar más especiales y más ocurrientes que ha habido en toda la historia. Porque él cuando salía a recoger el Oscar, y lo cogió en sus manos, le dio un abrazo muy fuerte y dice, yo aquí no sé qué palabras decir, aquí tienen poco valor las palabras, en los musicales, en un momento como este, haríamos lo siguiente. Y se puso a bailar. Y me empezó a cantar, heaven, I'm in heaven, y empezó a bailar y claro, fue un momento muy especial, fue mágico, ¿no? Y esa forma de ser yo creo que refleja mucho realmente cómo era Stan Lee Donen. Hay mucho de americano, decíamos en este Line Lights, y era por algo. O sea, un ejemplo claro era este Stan Lee. A la hora de grabar el Line Light, el disco, te ha rodeado de amigos, pero además amigos en plural y muchos, y muy variados, y algunos de ellos, pues eso, muy conocidos, incluso amigos en común, podemos decir, que han estado también en este estudio, como Pau Roca de La Habitación Roja o Litoral, o de Los Tapes, o podríamos seguir, porque Pau no para. Josh Rus, también has estado con él, ya habías colaborado tú con él, sí, te ha devuelto el favor, entiendo. Sí, bueno, la verdad es que con Josh, durante este proceso, él de alguna manera fue una de las personas que me enseñó a grabar cosas, ¿no? La primera canción que yo grabé con Yum la grabé con él. Estaba en su casa y me enseñó un poco cómo hacerlo. De hecho, él metió algún instrumento y bueno, en este disco fue algo casi natural llamarle para su colaboración. Tener a Josh, en este caso, el programa lo hacemos desde la Comunidad Valenciana, tenerlo aquí en la Comunidad Valenciana ha sido todo un lujazo para todos, para medios, para músicos, porque yo no sé si él vino en su época o en su día con intención de establecerse de un modo tan definitivo, pero lo cierto y verdad es que se ha quedado aquí, en su casa. Y sí, además es una anécdota muy curiosa, porque yo monté el concierto en el que conocí a su mujer, que es la que le hizo quedarse en España. Entonces nosotros nos reímos muchas veces porque es una circunstancia muy particular, pero desde luego yo por lo menos me puedo decir que soy una de las personas afortunadas de haber podido aprender muchísimas cosas de Josh, desde luego que no hubiera podido aprender si no lo hubiera conocido. Él me ofrece una visión de lo que es el mundo de la música muy diferente a la que tenemos desde aquí. Hay muchos contrastes y eso también te ayuda a entender las cosas de una manera diferente. Y bueno, gente como Chema o Cayo, que han tocado Madrid y que ahora están tocando con él, yo creo que también están viendo la cantidad de cosas que están teniendo, sobre todo esa perspectiva diferente de lo que es el mundo musical y sobre todo la forma de hacer la música. En este caso, la verdad es que decíamos que has estado en todos los fregados de la escena, pero es que es verdad, has estado como batería, como guitarra, como músico, ahora como cantante también, como promotor, como periodista. Te hemos visto y te hemos leído, sí, en periódicos, en revistas, ahora en Dog Magazine. Ahora estoy en Go Magazine. En Go Mag, es donde te podemos seguir leyendo. ¿Cómo te da tiempo a todo? Yo creo que es una cuestión de motivación, diría yo, ¿no? De pasión. A mí la música es algo que siempre me ha apasionado desde hace muchísimo tiempo. Yo, de hecho, siempre digo que, y supongo que a muchos de los que estamos aquí, por no decir todos los que estamos aquí, diremos que la música, somos como somos porque la música en algún momento ha formado una parte importante de nuestras vidas, ¿no? Y a mí me ha marcado en muchos momentos de mi vida, me ha marcado la música, ¿no? Y podríamos decir que es un poco la manera de devolvérsela, ¿no? Yo lo que tengo claro es que tocaré en sitios para 10.000 personas o para 50, o haré un disco cada 5 años o cada 2, pero necesito estar haciendo música, necesito estar ahí, porque es una de las cosas que también me ayuda a hacer sentirme vivo todavía, ¿no? Y seguiré estando ahí, pues, escribiendo, sacando un disco a alguien, ayudando a cualquier persona, grabando a alguien, porque también ayudé una vez a Individual, por ejemplo, estuve en tareas de producción, no me acuerdo, lo que sea, y a mí lo que sea que tenga que ver con la música, ya saben que me meten en el fregado y seguro que estamos ahí. O sea, lo chocante ahora estaba pensando es que ¿cuántas veces habrás estado en el lado que estoy yo ahora? Entrevistando también, es decir, que has vivido los dos lados de la mesa, por así decir. Que sí, es... sí, además mucha gente me lo pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve desde el otro lado? Y digo, pues al final eso lo único que te ayuda precisamente es entender más las dos posiciones, ¿no? Porque muchas veces hay muchos músicos que se quejan de los periodistas y muchos periodistas que se quejan de los músicos, ¿no? Y al final te das cuenta cómo esas quejas al final son más... pues esa queja tan española de por qué hay que hablar de algo, pero que la realidad al final aprendes, al final realmente lo que me ha permitido es aprender muchas cosas de la música desde los dos lados y de la industria musical, desde luego. Y luego la música tiene sorpresas como que New Musical Express, ni más ni menos, de repente Old Spanish Cooks, corte uno de Line Light, aparezca como vídeo recomendado, como anunciado por una de las revistas y webs, en este caso más reconocidas a nivel mundial. A nivel mundial, de repente, o sea, ahí queda eso, corte uno, primer disco, Yum, primer proyecto tuyo en solitario y New Musical Express, ¿cómo lo vives? Hombre, pues la verdad es que fue una sorpresa increíble, ¿no? Porque no sabes muy bien por qué ocurre, ¿no? Son estas cosas que tiene la música tan mágicas, ¿no? Que a veces alguien que piensas que es desconocido de repente está en un sitio y aparece ahí. Yo creo que también las nuevas tecnologías, la forma de funcionar la música permite mucho eso, ¿no? Y que haya alguien que de repente saque tu disco piensas que estás ahí en tu circulito pequeño en España, ¿no? Y de repente alguien de otra punta del mundo pum, va a coger y resulta que pone ahí tu disco. También me pasó hace poco con una radio londinense también, y que había una especie de bueno, tenían su chart de las mejores canciones y durante 4 semanas estuvimos metidos también entre los 30 mejores canciones y decía, pero bueno, ¿cómo este hombre ha llegado hasta aquí? ¿No? Pues internet tiene estas cosas y desde luego que a mí me gustaría también que la música mi música se pudiera escuchar ahí, por supuesto que sí, quien no querría aumentar su audiencia. Y desde luego uno de mis sueños también cumplidos como persona perteneciente a la industria musical es poder tocar fuera de España. Esa es una de las espinitas que tengo todavía ahí clavada. Bueno, pues de momento me la apunto, la dejamos aquí, lo recogen los micrófonos y seguro que algunos de los promotores, colaboradores del programa pueden de vez en cuando apuntarlo y tenerlo ahí en cuenta, Jesús. Oye, sigo viendo esa guitarra, batería, teclados. Os veo preparadísimos. ¿Os animáis con una segunda? Vamos, venga, ya que ya hablábamos de New Musical Express, vamos con Old Spanish Cooks. Podéis ayudar también, si queréis. Cooks in the world, all the Spanish cooks here in the world, they can make those lazy kings come into lingering hunger of the soul, and they won't let you get away. You won't let those cooks just get away. While encouragements you need to taste, source of pleasure for you to feel, and they keep smiling. Party in every lunch, and they keep smiling. Will your tongue ever get that high? All the great cooks in the world, all the Spanish cooks here in the world, build a paradise plowing in your mouth. They can make you start to moan and shout, and they won't let you get away. You won't let those cooks just get away. Never thought a sheep that could make you fat, never dreamt a river of wine. Every lunch, and they keep smiling. your love ever feel again in your heart? Do you feel the sun rising in the morning? When happiness comes warmly to stay down, then of night you must never forget. Always trust the good when he's mine. Te vestirás de fiesta a bailar un rock and roll. Impresionante, ¿eh? Cómo suena en acústico. Luego entiendo que los directos encima serán como más, más emocionantes aún, si cabe. Sí, la verdad es que yo creo que el disco tiene el problema de la cantidad de arreglos que tiene, ¿no? Lo difícil que era llevarlo, pero creo que lo suplimos con bastante energía y también un poco de imaginación, ¿no? Hacemos algunas cosillas un poco raras, pero eso hay que verlas allí. Eso hay que aprovechar y veros. Ya para ir cerrando lo que son cosas, la relación entre Yum y el cine es muy obvio en este Light Light, incluido el nombre. El nombre es, tiene también mucho que ver con Candilejas, de Chaplin también. O sea que realmente es casi todo tiene un porqué. Lo tenías todo como muy pensado, entiendo. Sí, obviamente. El disco está muy pensado. Yo, la razón por la que está todo hecho, digamos, a fuego lento, y hacemos también referencia a una de las canciones del disco, es precisamente esa, ¿no? Me gusta que todas las cosas estén en su sitio, ¿no? Sobre todo que digan algo, ¿no? Que no estén vacías, que no estén simplemente por estar y ya está, ¿no? Y a mí el cine es una de las cosas que también, igual que hablábamos de la música antes, para mí el cine también ha sido algo clave en mi forma de entender la vida, y es muy difícil, ¿no?, separarlo. No me he dedicado al cine, me he dedicado a la música, y de alguna manera no podía evitar que tuviese esa parte de presencia dentro de lo que es, dentro de lo que es mi manera de entender la música, y ya no solo en el nombre del disco, sino en otras canciones, en escenas, imágenes, incluso personajes. Hay algunas canciones que me han venido por personajes del mundo de la música, y de alguna manera el poder poner el título del disco haciendo referencia a la película de Chaplin era algo también que me vino nada más ver la portada del disco, ¿no? Esos niños con las caras pintadas como estaban Buster Keaton y Charles Chaplin en Candilejas, ¿no? De repente pareció como bien decías, ¿no? Parece que todo cuadró, de repente todo estaba en su sitio. Digo, esta es la portada y el disco se va a llamar así, ¿no? Fue un momento en el que vi que todo tenía sentido y que desde ahí se podían decir muchas cosas, ¿no? Y un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que el oyente que le gusta rascar en los discos, ¿no?, que le gusta buscar todos esos sentidos, niveles de lectura y detalles y tal, yo creo que el disco tiene muchísimos. A pesar de que es cortito, esconde un montón de pequeños entresijos. Tiene muchos tesoros, ¿eh? Homenajes, entre otros, a Woody Allen, a Charles Chaplin, ya lo hemos dicho, a Stanley Donen, Roy Orbison, Elvis. Sí. Tienes donde encontrar. O sea que es un disco de los que desde aquí de Corrientes Circulares ya recomendamos para que la gente le eche un audio 2, 3, 4, 5 y vaya descubriendo tesoros que hay muy, muy, muy escondidos y que hay mucha historia detrás. Jesús, ¿dónde te encontramos a la hora de buscar? Es decir, redes sociales, sabemos que estás en Jabalina, sabemos que estás ahora presentando Line Light con los compañeros de Arthur Caravan. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? Sí, en Facebook y en Twitter. Tenemos cuenta en Facebook a nombre de Yum y en Twitter a mi nombre personal, Jesús Sáez. Y desde ahí, pues toda la información en el sello Jabalina, en la página web de Jabalina, jabalinamusica.com. Pues también desde ahí irán lanzando novedades. Pero vamos, las redes sociales están muy bien porque establecen un punto más directo, más personal con la gente, y me gusta mucho, ¿no? El otro día, el jueves, me escribió una persona: oye, ¿dónde se pueden comprar las entradas? ¿Y a qué hora tal? ¿Y en qué hora? Y eso es que me parece muy natural y me parece un avance fantástico, ¿no? O sea que a través de las redes sociales podemos entrar en contacto todo lo que haga falta. Democratiza mucho la industria, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Y lo hace mucho más directo. Yo creo que al final se juega mucho con las imágenes, se creaban como de lo que es un artista, que es un músico, que no sé cuál, cuando es una persona como cualquiera y con la cual da un gusto fantástico poder hablar. ¿no? Y a mí me encanta también que gente me escriba a veces diciendo, mira, he escuchado esta canción y me ha dicho esto, esto. Me parece fantástico. O sea, perderme la posibilidad de que alguien me cuente eso me parece un desastre. En este caso, las redes sociales han facilitado ese feedback entre público y totalmente. Entre público y músicos. Proyectos futuros, es decir, conciertos que tengan cerrados, que se puedan contar, que. Sí, a ver, tenemos pues el día 26 de abril estaremos en Madrid, que tocaremos dentro de la fiesta del décimo aniversario del Cactus con Coffee and Wine, día 27 en Zaragoza. De abril también, y el día 24 de mayo en Castellón. Las tienes todas controladas, ¿eh? Sí, está todo controladísimo. Pues Jesús, compañeros, ha sido de verdad todo un placer teneros hoy en Corrientes Circulares. Pau, Pablo, Tony, de verdad, Jesús, esta es vuestra casa. Os lo digo ya. O sea que gracias. Muchísimas gracias por llamarnos, Jorge. Volver pronto, ahí lo dejo dicho, o sea que... Por supuesto, si ya sabiendo dónde estáis, nos pilláis muy cerca, ¿eh? O sea que al final nos vais a tener que decir, oye, me está bien de vez en cuando. Es verdad, estamos muy cerquita, ¿eh? O sea que sí, espero sí. Que aprovechemos la circunstancia para que tengamos muchas más visitas de Yum, de Arthur Caravan y por supuesto de cualquier proyecto en el cual os embarquéis. Así que muchas gracias por estar en Corrientes Circulares, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias a vosotros. Venga, hasta luego, chao. ¿Dónde vas tú, Nante? Que eres un gambitero y no paras por casa. Ahí estás muy bien, ¿verdad? Que hueles a vinagrado en toda la noche por ahí. ¿Dónde vas tú, Nante? Que llevas unos rodalazos de sudor de no cambiarte. ¿Dónde vas tú, Nante? Nadie te espera en casa, ¿cómo no vas a estar por ahí? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ay, regomello! ¡Ay! Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. ¿Qué es ese sonido? Oye, eso, señor Anderson, es el sonido de lo inevitable. Y el sonido de lo inevitable entra en nuestro estudio de la mano de David Verdú. Inevitable Jorge Fernández. Aquí estamos con nuestras almohadillas Noticias Circulares. La primera, The Carrots, el sexteto de Austin liderado por Jason Chapman, publicará su nuevo álbum New Romance el próximo 25 de marzo en Elephant Records. El espíritu de Girl Group, que ya capturaran en producciones pasadas como Beverly, sigue presente en este avance que gustará tanto a fans de la Sangre y Las o las Ronettes como de Sian Hin o de Pipeted. Baby, You Don't Know es el tema adelantado y abrirá el álbum. The Carrots, Baby, You Don't Know. Honey, I saw you hanging around the other day, and I know what you've been trying to do. Trying to talk to my boyfriend, trying to get him to love you. I don't wanna fight, but you're annoying me with the things that you say about my boyfriend and me. Telling people that we're breaking up, but we're going strong. So you better shut it up, 'cause baby you don't know. Out of the pen, right? Yeah, we heard. And you know what we're gonna do tonight? What's that? Time to wild out. So you llegar, cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando. Hace poco conocíamos Land y Cruel City, dos nuevos temas de Annie B. Sweet que formarán parte del EP Ridiculous Game que editará con Subterfuge. Esta semana he enseñado un nuevo corte de este EP, se trata de un cover de Religión, tema de Lori Meyers, cuyo frontman Noni ha sido el encargado junto a David Sutil de la producción de este EP. Ridiculous Games ha sido grabado en los estudios granadinos La Buhardilla y nos deleitará con esa preciosa voz característica de Annie. Religión, Annie B. Sweet. Venden felicidad aislado en tu sofá, nos pretenden esconder con anuncios toda la verdad. Engañar y sabrás que nadie te ha elegido a ti así al azar, todo es un plan para ser un desgraciado más. Estás algo confundido, ya está, ya lo han conseguido. Más en la ciudad. Así al azar, todo es un plan para ser un desgraciado más en la ciudad. Where the music, where la nueva edición de MDiv Music Festival, que se celebrará en Elda el próximo 29 de junio, viene pisando fuerte y esta semana suma dos nuevos nombres a los ya confirmados Dinero, Izal, Indicaciones DJs y Buffet Libre DJs. Las nuevas confirmaciones son Cian y Go Mad and Monsters. Los barceloneses Cian presentarán en el festival su nuevo trabajo de Lapso, que llega tras su exitoso Historias para no romperse. Go Mad and Monsters estarán presentes en su formato live para agitar la noche del festival con un show característico de estos residentes del Zoológico Club de Madrid. Desde MDiv Music Festival nos aseguran que todavía queda alguna gran sorpresa por confirmar. Un colectivo de raro propósito, Cian. Nosotros que somos tus amigos sentimos que ha llegado el momento de decirte que hace tiempo nos reunimos a diario sin ti. Para divisar todas las maneras de mantenerte unido. Y es que estos ritos nos han convertido si vivir no vale más dentro del agujero. Está anunciado para algún momento de este año el que será el nuevo trabajo de Built to Spill, pero por ahora no hay nada concreto. Lo que sí sabemos es que vendrán a Barcelona el próximo 6 de septiembre para un concierto en la Sala Apolo, cuyas entradas ya están a la venta, además de participar ese mismo fin de semana en el Kutxa Kultur. El último disco de la banda liderada por Doug March es There Is No Enemy, de 2009, y su último paso por España fue cuando vinieron a presentar este disco al Primavera Sound de 2010. Built to Spill, Hindsight. We'll be right back. Band Apart. La banda formada por Javi Román y Coral Rodríguez publicará la semana que viene bajo el sello Elephant su primer mini LP, La Aventura Original, del que han presentado el vídeo del tema Verano Azul, Invierno Nuclear. El vídeo de Verano Azul, Invierno Nuclear alterna unas tranquilas imágenes de chiringuito hawaiano con la retransmisión de una invasión a la Tierra que parece conducir al fin del mundo. El estreno llega acompañado por el audio de Franny y Tú, otro de los temas que compondrán este mini LP, La Aventura Original, y que ya puedes escuchar en nuestra web corrientescirculares.es. Verano Azul, Invierno Nuclear, Band Apart. MGMT han anunciado que su próximo single, que saldrá con motivo del Record Store Day, saldrá en un formato nada convencional hoy en día. En edición limitadísima, el dúo publicará Alien Days en cassette, con código de descarga digital incluido. Se desconoce si será un tema solo publicado como single, o si estará en el nuevo disco que se espera para este verano y que seguro llenará las pistas de baile. Como han hecho antes con temas como este, Kids, MGMT. Deja que te dé un consejo gratis, jovencito. El llamado Dr. Brown es peligroso, es un loco. Si sigues con él, acabarás teniendo graves problemas. Oh, sí, señor. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. ¿Puedo irme ya, señor Strickland? He visto que tu conjunto está en la lista para las pruebas del baile de la escuela. ¿Por qué te molestas, McFly? No tienes posibilidad. Eres igual que tu padre. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia va a cambiar. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos nuestra agenda con Pony Bravo, que estarán hoy en la sala Porta Caeli de Valladolid y mañana en la sala Pícaro de Toledo. Neumann estarán hoy en la sala Le Club de A Coruña, mañana en la sala El Bosque de Sarria en Vigo, el domingo en la sala La Taberna de Belfast en Santa María del Páramo en León, el martes en la sala Berlín de Zamora y el jueves en la sala 101 de Sevilla. Cube, hoy en la sala La Ley Seca de Zaragoza, mañana en la sala Subway de Pop de Elche y el lunes en el Fnac Callao, Madrid. Gimnástica estarán el jueves en la sala Planta Baja de Granada. Klaus Ankinski, Hidrogenis y Linda Mirada mañana en la sala Salamandra 1 del Hospitalet de Llobregat. David Le Matellán en acústico esta noche en el Fraggle Rock Bar de León. Holy Water estarán hoy en la sala Sidecar de Barcelona y mañana en la sala TZVR de San Feliu de Guíxols. Beach House esta noche en la sala La Riviera de Madrid. Izal esta noche en la sala La Fábrica de Chocolate de Vigo y mañana en la sala Le Club de A Coruña. Hola a todo el mundo estarán esta noche en la sala Iris Robert de Salamanca. Ideal Lipsticks mañana en la sala Estéreo de Alicante. Avalina estarán mañana en la sala Le Bukowski de Donosti. La Familia del Árbol esta noche en la sala Subway de Pop de Elche. Dover esta noche en la sala Estéreo de Alicante y mañana en la sala Estéreo de Murcia. Señor Chinarro estarán esta noche en la bodega Pazo de Señor Ans de Pontevedra, mañana en la sala La Fábrica de Chocolate de Vigo y el jueves en la sala La Farándula de Algeciras. Ani Bisuit estará mañana en el Hospitalet del Infant de Tarragona y el jueves en la sala BNB de Burgos. Niños Mutantes teloneados por Pasajero finalizan hoy su gira en la sala Joy Slava de Madrid. Y para terminar nuestra agenda, Mumford and Sons, que estará el miércoles en la sala Rasmatas de Barcelona y el jueves en el Palacio Vistalegre de Madrid. Leonard, me voy de casa. ¿Cómo que te vas de casa? ¿Por qué? No tiene por qué haber una razón. Sí, en realidad sí. No necesariamente. Esto es un clásico ejemplo del trilema de Munchausen. O la razón depende de una serie de sus razones, lo que lleva a una regresión infinita, o se basa en determinados axiomas arbitrarios, o forma un ciclo en sí misma. Por ejemplo, me quiero ir porque me quiero ir. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes y nos vamos directos desde el estudio a la sala Windrose de Ella, donde esta noche trasladaremos de las ondas a las cabinas toda la esencia circular de este programa. También el próximo jueves nos tendrás pinchando las experiencias Naranco Lunch de Ella. Va a ser legendario. Y el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical, los estrenos más exclusivos y nuestra promoción exclusiva de entradas para Spring Festival Alicante a un precio especial para oyentes y seguidores de Corrientes Circulares desde nuestra web corrientescirculares.es. Porque soy igual que tú. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Joe Crepúsculo porque tal y como te venimos contando en Corrientes Circulares, un año después de El Caldero, Joe Crepúsculo ya tiene listo su nuevo trabajo Baile de Magos, de nuevo bajo la etiqueta Marron Pillow. El sexto trabajo de Joe Crepúsculo se publicará el próximo 20 de marzo bajo la producción de Sergio Pérez de Telemáticos y Super, antes Pegasus. Ha sido compuesto y grabado en Mallorca y sus canciones serán más bailables y electrónicas, con letras sobre la pérdida de valores de la juventud, tal y como podemos descubrir con el resultado de la colaboración de Russian Red con Joe Crepúsculo, un corte absolutamente bailable y adictivo en el que las dos voces combinan perfectamente. Leyenda, Crepus y Russian Red. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.